Bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista y un saludo a todos tus radio oyentes, ¿no? Efectivamente preocupados en todo caso con lo que tú señalas, ¿no? Se ha conseguido un proyecto a través de una gestión importante, de un proyecto de obras por impuestos por más de 9 millones de soles, justamente para poder que se ejecute un proyecto de esta naturaleza que va a servir para la seguridad de todos los bellavistinos. No se trata de simplemente de cubrir la seguridad de un grupo, sino de toda la población bellavistina, y que a nosotros nos parece totalmente interesante, ¿no? Porque va a ser uno de los proyectos más interesantes de la región, porque nadie tiene este proyecto, ni Sullana mismo lo tiene. Entonces es un proyecto totalmente moderno y que en todo caso va a cubrir la expectativa grande que tiene todo ciudadano, ¿no? De que se encuentre inseguro. Y ahora con este proyecto nosotros estamos totalmente seguros de que justamente se va a cubrir parte de esta necesidad en resguardar la seguridad de todos los ciudadanos bellavistinos. Entonces es por esta la razón de que nosotros como ciudadanos estamos haciendo ver, estamos dando a conocer de que este es un proyecto que se tiene que realizar como lo señala. Si se ha considerado un lugar interesante dentro de la ciudad, yo creo que ahí se tiene que ejecutar. Y en todo caso, si hay gente que se está oponiendo, bueno, pues nosotros somos estamos llegando a los 40.000 habitantes y es una población pequeña la que se está oponiendo, entonces en este caso se tiene que obedecer a lo que dice la mayoría de la población. Y en todo caso, permíteme decirle también al mismo tiempo de que tiene que hacerse prevalecer el principio de autoridad. Si no se hace prevalecer el principio de autoridad, entonces significa de que las autoridades no sirven para nada. En todo caso, yo humildemente le digo a todos ustedes de que este es un proyecto de una magnitud enorme, que se ha conseguido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y que Bellavista va a tener 9 millones de soles más para poder cubrir este proyecto de seguridad ciudadana. Es cierto que hay discrepancia, hay división, y el alcalde ya retrocedió, y hay un plazo de 10 días con la finalidad de que se busque terreno. ¿Qué hacer en ese caso? Yo en ese sentido, permíteme decirte lo siguiente: no hay división en el pueblo de Bellavista, no hay división, porque son unos ciudadanos a cuando nosotros respetamos muchísimo, pero que no compartimos su posición. No compartimos en todo caso su propuesta de negarse a que se construya una base de serenazgo en lugar de que está indicado lo que indica el proyecto. O sea, Bellavista no está dividido, lo que pasa es que hay discrepancias, como vivimos en un país totalmente democrático y que son respetables todas las opiniones que se pueden decir, pero que muchas veces no son compartidas, pues porque no me cabe en la cabeza a mí de decirle, oponerme a un proyecto de gran envergadura, ¿no? Que va a mejorar, que va a permitir el desarrollo, el progreso de nuestro pueblo, ¿no? Quejarse de esa manera, sinceramente, no tiene lógica. Entonces, en todo caso, te vuelvo a repetir, somos muy respetuosos de los ciudadanos, ¿no? Pero que están en una posición totalmente equivocada. Y aquí sí quiero señalar con mucha contundencia que ha faltado comunicación, ha faltado sensibilidad a la población, comunicación e información, en el sentido de que se va a construir la base de serenazgo y que al mismo tiempo, paralelamente, se va a modernizar ese parque. Y al modernizarse ese parque, no se van a perder áreas verdes, no se van a perder áreas deportivas, todo lo contrario, van a haber juegos mecánicos para los niños, para los jóvenes, áreas verdes, canchas sintéticas. Entonces es un parque que se va a modernizar y que no se puede perder esa gran oportunidad que nos da ahora el gobierno de darnos ese presupuesto para que por lo menos Bellavista tenga una seguridad que va a permitir en todo caso que otros entes, otras instituciones o en todo caso otras empresas importantes tengan que invertir aquí en Bellavista, porque nadie se invierte cuando no hay seguridad ciudadana. Y ahora que hay seguridad ciudadana, bueno, en todo caso pues no existe una lógica de que alguien se quiera imponer. Es verdad que se han alcanzado algunas propuestas de una gente que se está negando en el lugar de hacerlo, pero nosotros no, nosotros seguimos indicando, seguimos enmarcados de que se tiene que prevalecer el derecho de autoridad, el principio de autoridad, y que se tiene que ser tal y conforme señala el proyecto, que se tiene que elaborar, que se tiene que ejecutar este proyecto en el parque El Porvenir, y ahí se tiene que hacer, por poca oposición que hay ahí, pero se tiene que ejecutar este proyecto que va a permitir, nuevamente te vuelvo a repetir, progreso, desarrollo, vigilancia. Aparte de eso, va a permitir puestos de trabajo, ¿no? O sea, ahora hablamos de inclusión social, y esto va a permitir de que muchos hermanos con discapacidad puedan ser incluidos en este proyecto y que tengan un puesto de trabajo. Muchas gracias.